hermano y compañero, es el deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor. El noble es alemán, el reto es su sentir, siempre adelante va. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti, podcast rojiblanco. Soso partido, partido que había que ganar, se ha ganado y ya pensar de vuelta en el Bayern. Esto era pues un intermedio que había entre aquel partidazo del miércoles y el que va a haber el martes, obviamente. Y había que jugarlo, había que ganarlo y bueno, así ha sido y sin muchos alardes ni, bueno, sin muchos alardes, justito, un 1-0 y gracias a que han entrado Griezmann y Torres en el segundo tiempo y Coque también, pero un partido un poco extraño en el que, bueno, extraño, de circunstancias, era un poco, no sabíamos, no, el otro día con la emoción del partido del Bayern apenas hablamos de este partido, pero no sabíamos si el Cholo iba a sacar a, bueno, el Cholo o el Mono, porque obviamente el Cholo ya no se puede sentar en el banquillo hasta que termine la liga, si iba a sacar a los titulares o si iba a hacer cambios, rotaciones, y obviamente ha hecho muchas rotaciones, han entrado, creo que han sido 7 jugadores que no participaron en el partido del Bayern, y bueno, no voy a decir que lo han hecho mal, pero tampoco ha sido, ¿no? Sobre todo en el centro del campo pues ha estado un poco débil. Y arriba pues hemos tenido alguna ocasión, sobre todo con Correa. Vieto ha demostrado una vez más que no funciona. Y Oliver tampoco ha estado muy para allá, ¿no? Un poco perdido en una banda, en otra y demás. Correa es el que parece que ha aprovechado su oportunidad y Tomás también, ¿no? Luego pues ha jugado Gámez, ha jugado Lucas de vuelta, ha jugado Kraneviter, que también ha estado bastante, bastante gris. Y bueno, el primer tiempo pues hemos tenido un par de ocasiones, el Rayo también ha tenido sus ocasiones y ha sido en el segundo tiempo ya cuando, ya digo, han entrado los titulares, ¿no? Griezmann, Torres y Coque, y ahí se ha visto más un poco más al Atleti que estamos acostumbrados, tampoco mucho. Y Griezmann en el primer balón que ha tocado, un gol y ya está, y se acabó. Metemos los 3 puntos, luego alguna ocasión de Rayo, pero aguantar. 3 puntos, 1-0. Buen dato otra vez, la portería 0, el récord que persigue Oblak, pues le quedan solo ya 2 partidos para conseguirlo, ojalá sea así, y ya pensar otra vez en el Bayern. Obviamente luego los otros dos, tanto el Trampas como el Barcelona, han ganado sus partidos, así que la liga sigue igual y ya solo 2 partidos, es difícil que pinche el Barcelona, pero seguimos ahí, que es lo importante. Hoy está con nosotros para comentar el partido un poco. No haremos tampoco un programa muy extenso, aviso, porque no hay mucho que hablar. Pero está con nosotros Fernando. Fernando, cuéntanos, ¿qué te ha parecido esto? Pues bien, ha sido un partido complicado porque el Rayo se juega muchísimo. Se está jugando el descenso de categoría, que es lo más grave que puede pasar a un equipo, y ha plantado cara en todo momento. El Atleti ha hecho rotaciones, yo creo que se ha acertado porque se ha ganado, y aunque se hubiera perdido, yo creo que también se hubiera acertado, porque las rotaciones llega un momento que hay que hacerlas y el entrenador mejor que nadie sabe cómo está su plantilla y cuándo es el momento de hacerlas. Es siempre difícil cuando se producen muchos cambios en el 11 titular, y es lógico que algunos no hayan estado acertada porque seguro que la han acusado la falta de partidos. Aún así, cuando se ha visto que las cosas no iban para adelante, el Cholo ha sabido reaccionar, han entrado 3 grandes, Torres, Griezmann y Coque, y precisamente el gol ha venido una jugada de los 3, un centro de Coque al área para Torres, que despejó el defensa del Rayo Crespo y el balón le cayó a Griezmann y con un zurdazo espléndido ha marcado otro gol decisivo. El Galo ya lleva 30 goles en todas las competiciones, 21 en Liga. Está cumpliendo la mejor temporada no solo en el Atleti sino en su vida y está siendo fundamental. Victoria clave porque han ganado el Madrid y ha ganado el Barça, como has dicho. Seguimos empatados con el Barcelona a 85 puntos, le sacamos 1 al Madrid y quedan 2 partidos. Por lo tanto, la emoción está garantizada porque encima esos 2 partidos se van a jugar a la misma hora las 2 últimas jornadas. Ya no va a haber un partido antes, otro después y otro. O sea que va a ser un carrusel de gol de no sé quién, gol del otro, y uno será líder unos minutos, otro será líder otro. Y es lo bueno del fútbol, la emoción hasta el final y hasta la última jornada yo creo que la liga sigue viva. Sí, la verdad que eso, que que estamos todos haciendo los deberes, ¿no? Y hoy a lo mejor han sido los tres equipos, viendo después, no he visto el partido, pero viendo resúmenes y demás, parece que los tres lo hemos hecho justito, o sea, que no ninguno ha sido que haya dicho, joder, es que no han sido vencedores, claro, ¿no? Los tres han sido partidos que se han ganado, si no por la mínima, por muy poquito. Pero hay que seguir ahí. Hombre, obviamente nosotros y el Trampa seguimos en Champions, que es diferente del Barcelona, que solo tiene que concentrarse en la Liga. Pero bueno, hemos hecho el trabajo. Lo que tú dices, son partidos trampa, ¿no? También. Son partidos, pues, cada uno tiene su motivación. La Real no se juega nada contra el Madrid, pero venía de perder con el Getafe en casa y, lógicamente, quería dar una alegría a su afición. Además, siempre da prestigio en el Madrid. El Betis tampoco se juega nada, pero venía de perder con el Sevilla en el derbi sevillano y la gente estaba muy enfadada y también quería ganar. Y el Rayo es el que más se jugaba de todos y ha plantado cara. Es un equipo que con el Atleti no suele ser tan atacante y tan dejar la defensa desguarnecida como hace con otros equipos, porque siempre nos cuesta meterle goles. Hay otros equipos que enseguida le meten goleadas al Rayo, a nosotros nos cuesta. Yo ya he sido un ejemplo de ello. Tampoco es que nos hayan generado muchísimo peligro. Y ha sido un partido que se veía que el que marcara se llevaría los tres puntos. Y afortunadamente nosotros tenemos mucha calidad adelante y hemos sumado tres puntos. Y encima ha venido bien porque han descansado todos, no ha habido ninguna lesión. O sea que ha sido una jornada redonda, salvo que no han pinchado ni Barcelona ni Madrid. Sí. Hombre, yo quería destacar, ya digo, que el partido no ha sido muy, muy brillante. Has tenido alguna cosa por ahí. Y de los que han entrado, de los suplentes que han entrado de titulares hoy, yo destacaría sobre todo a Tomás y a Correa. Correa que cada vez le veo más siendo más completo. O sea, si decíamos hace unos partidos, ¿no? Y bueno, durante la temporada, que era jugador pues que tácticamente perdía bastante el sitio y demás, que la calidad es indudable lo que tiene, pero se le veía un poco a su bola, ¿no? Diferente. Pero hoy le he visto más centrado, más cuando tenía que bajar a defender, defendiendo más. Cuando tenía que juntarse con los compañeros, juntándose más. Luego cuando tenía que hacer individualidades, haciéndolas, ¿no? O sea, le veo cada vez más metido y pienso que para la temporada que viene va a ser uno de los... De esos del primer cambio, ¿sabes? De los importantes del banquillo. No creo que titular, obviamente, pero se le van viendo cosas, ¿eh? Y este chaval promete. Tiene mucho futuro. Tiene futuro porque además tiene una cosa muy importante, que tiene personalidad. Y eso o se tiene o no se tiene, y él lo tiene. Y con eso luego ya si tienes calidad como él la posee a arrobas y es valiente, no tiene miedo, pues tiene todo para triunfar. Porque el otro ejemplo es con Vieto. Vieto puede tener muchas cualidades, pero le falta el dar un golpe en la mesa como hace Correa y salir y decir dame el balón y yo me lo juego. Y son dos casos contrarios. Uno va a más y otro va a menos. Sí, además a Vieto me da pena, ¿no? Porque le veo un poco tristón, ¿no? Como que se da cuenta de que no está aprovechando las ocasiones y en vez de motivarle, al revés, ¿no? Le veo cada vez más... Sí. Está entrando en un hoyo. Sí, falla la jugada y echa la cabeza para abajo. Y luego abajo hoy, y... no sé si lo has visto tú bien, pero le han silbado, aplaudido cuando se ha retirado. En el cambio, como... sí, parecía que había gente que le silbaba y tal, ¿no? Que tampoco es. Sí, hombre, chaval. Pues no, ahora no vamos a echarle la culpa de todos los males de un partido, vamos. No. Pero, hombre, puede estar más acertado o menos. Lo que está claro, y llevamos ya tiempo diciéndolo, es que la pareja Torres Griezmann. Son titulares, sin duda, y tenían que haberlo sido todo el año. Si, habiendo sido estos dos jugando todo el año, se hubiese hecho mucho más. Torres ha fallado un gol hoy también, uno contra uno, sí. pero se entienden, ¿no? Y se ve, Griezmann aprovecha los desmarques de Torres, Torres aprovecha los desmarques de Griezmann. Y se van los dos salen favorecidos al jugar juntos. Sí. El uno le viene bien al otro, o sea, salen los dos beneficiados de compartir juego. Sí, sí. Está claro que es la mejor delantera y luego como suplente de lujo Correa. Sí. Vieto ya se queda muy atrás y Jason ya ni lo nombramos porque ni está. O sea, de los cinco que empezaron la temporada, hay tres que han ido muy bien y dos que se han quedado totalmente descartados. Jackson, que parece que va a volver a Europa, ¿no? ¿Has visto la noticia? Sí, no sé qué, del Milán, no sé. Claro, la compañía, el dueño de los millonarios estos chinos, pues van a comprar el Milán y se lo traen de vuelta. Porque pero igual no funciona gratis, en China. Digamos, ¿no? Sí, no sí, sé, claro. Esto es como lo del Manchester City con los jugadores que los traen para arriba y para abajo, ¿no? Que tienen tres o cuatro equipos por todo el mundo. pues el Milan tampoco está tira muchos cohetes. Así luego tampoco va a mejorar mucho. Pero bueno, otro dato del partido interesante ha sido volver a ver a Gámez, que hacía mucho que no jugaba. En una posición difícil para él, en un partido... Yo creo que el último partido que jugó fue con el Sporting. Probablemente, ¿no? Es que no... Es que es complicado, Es que están también... Los que están ahí, es que es lo que decimos, ¿no? Que entran los, y entran, y lo importante es eso, que entran los suplentes y lo hacen bien. El único suplente que lleva sin jugar la tira y que no es Moyá, ¿no? Obviamente, por razones obvias, en los porteros ya sabes cómo va. Pero todos los demás, pues eso. Oliver, ¿cómo lo has visto tú? Porque hay opiniones divididas, más negativas, ¿eh? Ha empezado desaparecido, luego ha ido cogiendo más. Es que Oliver es un jugador, yo siempre lo he dicho, ¿no? Que si le encasillas, si le pones a jugar mucho en una banda o le preocupas mucho de tareas defensivas, que es lo que le ha pasado sobre todo en el primer tiempo, estás más preocupado de defender que de atacar, lo desaprovechas. En la segunda parte parece que le han dicho que se fuese más arriba, ¿no? Pero ha estado muy poco en la segunda parte. Sí, por eso. Y quizás cuando mejor estaba jugando, cuando más estaba participando en el juego, ha sido cuando ha venido el cambio. Entonces, no le he visto, no voy a decir que mal, pero tampoco bien. Ha estado regulero. Es un jugador que esta temporada ni fu ni fallo, diría, ¿no? Sí, no. Debe ser un dolor de cabeza para Simeone, porque sabe que tiene mucha calidad, pero no sabe cómo aprovecharla, ¿no? Entonces, no saben cómo. Porque en el esquema del Cholo no entra. Y es curioso, porque siempre hemos dicho de eso, de tener jugadores que generen juego, ¿no? El 10. Y el Cholo siempre lo ha intentado, pero es que cuando lo intenta no acaba de funcionarle y siempre acaba volviendo a un sistema en el que jugamos más con los laterales subiendo mucho, con los delanteros abriéndose y demás, pero que no jugamos con un enganche, ¿no? Y el Cholo siempre ha creído, su intención siempre ha sido tener un enganche cuando vino Diego Rivas, cuando estaba, obviamente cuando volvió Oliver, no sé, siempre he intentado ese juego. Alguna vez Griezmann ha jugado ahí, pero no funciona, no acaba de encontrarlo, no hay un media punta. Claro, y ese es el puesto ideal de Oliver Torres, ese es su puesto. Por delante de los centrocampistas, con libertad para subir, para bajar, y si no juega ahí, pues es un jugador que estás desaprovechándolo. No ha estado mal ni bien. Para mí, quizás, si te digo que algún jugador que haya estado mal o que me haya decepcionado hoy, diría Vieto, que ya hemos hablado de él, y ya digo que me da pena, pero luego ha habido un par de ellos que han estado ni fu ni fa, que han sido Oliver y Kraneviter también le he visto bastante. Sí, es otro que hacía mucho que no jugaba, es que es difícil, ¿eh? Sí. Salir un día y encima vaya día, porque es que tenías que ganar. Claro, es que es eso, era un partido complicado porque el Rayo se lo juega todo y nosotros tenemos que ganar, pero tampoco quieres echar el todo ahí porque, por un lado, igual no llegamos a la Liga. Está difícil. Y tenemos la Champions, la vuelta de la Champions, ¿no? Entonces, hombre, yo creo que lo de los cambios ha sido perfecto, ¿no? Lo de jugar con los suplentes, luego en los últimos minutos meter ahí a Torres. Sí, sobre todo porque ha salido bien, porque luego siempre si perdemos o ganamos cambia todo mucho. La valoración que estaríamos haciendo. Sí, sí, si hubiésemos perdido ahora le estaríamos echando de todo, ¿no? Sí, que no habría que haber hecho rotaciones y que... Claro. Es difícil acertar porque es que nunca sabes qué pasa. Luego sacas a los titulares y te lesiona Griezmann. Sí, sí. Aunque bueno, ha sido eso. Griezmann ha sido entrar y besar el santo porque el primer balón que ha tocado ha sido el trayazo ese que ha metido. Está enrachado. Sí, sí. Es un jugador clave para nosotros. No tenemos goleador, pero es el goleador, porque lleva 30 goles en todas las competiciones. Son cifras grandísimas, ¿eh? Sí. Yo creo que Costa, su mejor temporada, llevó 36 o 38, ¿no? Y sí, Falcao tampoco se pasó de 40. No, sí, la verdad está que... Está al nivel de ellos. Para hacer una temporada sin goles... No tenemos 9, pero lo tenemos. Claro. Falso 9, mira, eso que pusieron tan de moda la selección. Y una vez más lo que dices tú, la seguridad defensiva. Estoy viendo aquí... Último partido, 1-0 con el hoy con el Rayo, 1-0 con el Bayern, otro sin gol encajado. Luego el siguiente partido, 1-0 con el Málaga, otro partido sin encajado, 0-1 con el Bilbao, otro gol, o sea, 4-1-0 y luego el Granada 3-0. Sí, no sé. O sea, el último equipo que nos ha metido un gol, 2-0 con el Barcelona en la vuelta, el último partido, el último equipo, los del el Español. No, leía un, no recuerdo qué artículo, que ponían los números del Atleti, ¿no? Y era 0-0-0-1-1-0-0-0-0-0-1-1-0-0, ¿no? Y decía, esto es ese código binario para defensa de hierro, ¿no? Algo así, ¿no? Era lo que quería decir, ¿no? Y es que es verdad. Y además lo que comentábamos antes, de que Oblak le decíamos que estaba difícil, pero está a dos partidos de ese récord. Está ya, el próximo día nos toca aquí, ahora estoy hablando de Julia, Levante, ayúdame. Salimos a Levante y luego viene Levante, el Celta, que está siendo descendido casi, Sí. Voy a mirar la clasificación, pero no sé cuánto. Levante está a punto de descender, ¿no? Está ahora mismo último con 29 puntos, hombre, tiene un partido menos, pero la salvación ahora mismo son 35, o sea, está a 6 puntos, si hoy pierde, está descendido. Está casi descendido con el gol a verás, o sea que puede que cuando lleguemos allí necesite ganar todo, vamos, que van a salir como locos. Sí. Ese es un partido que se puede acabar a cero y el último también se puede acabar, o sea que... Sí, sí. A mí el que más miedo me da es el último de estos dos, ¿no? El del Celta, aunque no se pueda... Sí, el Celta, si está jugando, entrar en... Bueno, en sí, Champions, está a cuatro puntos del Villarreal. Sí, está a cuatro puntos, los dos con un partido menos hoy. Habrá que ver, si se lo está jugando va a ser difícil, ¿eh? Como esté jugando se entran en Champions. La verdad es que el Celta está haciendo una temporada bestial, ¿eh? Sí, sí, porque mira, está el puesto del que este año era supuestamente del Sevilla. ¿Te acuerdas el año pasado que decía el Cholo, ¿no? Que era Sevilla-Valencia y nosotros. Pues este año el puesto del Sevilla se lo ha llevado el Celta, claramente. Sí, porque el Sevilla yo creo que la Liga ya la está dejando de lado. Como están las semifinales de la Champions, de la Europa League y la final de la Copa, ya sabe que tiene asegurada la plaza europea y le da igual quedarse séptimo, octavo que quinto, que ya va a ir a Europa. Y la verdad es que en la Liga Española los tres primeros a tope, pero luego del tercero, que es el Madrid 84, hay un salto bestial al Villarreal, que es el cuarto con 23. Está claro quiénes son los tres grandes. Pero una claridad absoluta. Ojo, y eso gracias al Atleti, que se ha metido en este grupo. Porque el Valencia, que era supuestamente uno de nuestros rivales, pero tal. Al Valencia le sacamos 41 puntos. Es increíble. Al Sevilla 33. Son distancias siderales. Pero es una pena, ¿no? Porque por un lado está bien que nos hayamos metido nosotros en esa guerra de por la liga. Pero se podían haber añadido ellos. Claro, pero es que eso, es que del tercero al cuarto, que haya un y es por lo que hablábamos el otro día, ¿no? De esos esa regla no escrita en la liga, de que cuando juegas contra uno de contra el Atleti, perdón, el Atleti no. El Atleti casi, pero el Madrid o el Barça, ¿no? Que es como que ya dan los partidos por perdidos y luego, claro... Sí, conformismo o miedo o no sé cómo llamarlo. Y eso tiene que desaparecer, ¿no? Porque no puede ser. Hay equipos que es más, otros menos, y también depende del entrenador en cuestión. Por ejemplo, Paco Gémez no es de esos. Va a machete todos los partidos. Sí, no, o el otro día el partido del Málaga, ¿no? Que jugamos, ¿no? Tampoco se jugaba nada. El Málaga es un equipo difícil, ha quitado puntos, al Madrid le empató, al Barça casi le empata. Luego hay otros equipos que lo dan por perdido antes de empezar, o no es que lo den por perdido, pero se asustan o no confían en sus posibilidades, o prefieren reservarse para otros partidos. Sí, hay de todo, claro. Pero vamos, que ese hay que habría que desterrar todo ese, ¿no? Esos conceptos de los dos grandes, ¿no? Tenía que ser una liga pues abierta y cada vez está. Nosotros entramos ahí, pero la diferencia sigue estando ahí con los el cuarto, quinto clasificado. Hay los tres grandes, luego una serie de equipos que luchan por la Europa y luego hay otro salto de los del descenso. Hay como tres divisiones casi. Sí, porque son saltos gordos, ¿no? O sea, luego tienes ahí, ahora mismo, por ejemplo, tienes a media docena de equipos casi, o cinco o seis equipos, que no se juegan nada. Tienes al Valencia, Las Palmas, Málaga, Eibar, Real Sociedad, Betis y hasta Deportivo, si me apuras. El Deportivo casi. Que están salvados y no tienen opción para nada, ¿no? Y esos son muchos equipos para estar ahí, ¿no? Yo creo que tendría... porque además eso da la casualidad de que estando tan apretados arriba, tienes equipos ahí que no se juegan nada, pero que de partidos suyos puede... Depende de la liga, ¿no? Porque, por ejemplo, el partido del otro día del Deport... claro, la si no liga se juegan nada, descenso. Claro, no digo, para ellos no, pero los otros equipos, quien gane la liga o quien descienda, depende de equipos que no se juegan nada, ¿no? Y claro, luego te vienen las suspicacias, que si maletines, que si no sé qué. Y esto sería muy fácil si no se dieran estas situaciones, ¿no? Si todos los equipos estuvieran siempre compitiendo y estuviera todo más igualado. Me gustaría algo como lo que se hace en la Premier, ¿no? Que reparten el dinero a partes iguales entre todos. No hay esa diferencia, porque claro, hablamos de una diferencia de los de arriba o del Trampas y el Barça con los demás, pero es una diferencia que ya viene marcada por parte de la Liga y de la Federación y de todo el mundo, ¿no? Y eso es lo que se tenía que evitar, ¿no? Que no hubiese un trato de favor, ya no digo ni mucho menos arbitral ni mucho menos sí, pero económico, ¿no? De que se quiera a toda costa que estos dos sean los que estén arriba, en la televisión, en los pinchazos, no sé qué. Y bueno, en fin, es otro debate. Difícil porque hay muchos equipos que se conforman con migajas en vez de luchar por cambiar la situación. Sí. Que la gente no interprete esto como que lo estamos usando como excusa o cualquier cosa de esto, sino es la realidad. Lo decimos ahora como lo hemos dicho otra vez. El propio Atleti es uno de los que potencian que sigue este sistema de reparto. Sí, sí. Porque si se hubiera plantado hace tiempo, pero como a él le va bien, entre comillas, pues claro. Cada uno mira su beneficio y no se da cuenta que a lo mejor podría tener más beneficio. Pero bueno, es una guerra muy muy complicada de cambiar porque está establecido así y yo creo que así será siempre. Bueno, esperemos que cambie, pero bueno, va a estar difícil. Bueno, vamos a leer ahora un momento el comentario de nuestro amigo barra colaborador virtual Néstor, que nos cuenta: buenas tardes, compañeros. Partido soso de los dos equipos. Algunos reservas han demostrado que no tienen nivel para este equipo. El partido de Vieto y Oliver no tiene nombre. Muy serios en defensa, pero nos genera muchas ocasiones. Griezmann y Torres cambiaron el partido. Solo pensar en el Bayern. Ya estoy de los nervios. ¡Aupa, Atleti! Pues yo creo que lo mismo, ¿no? Estamos ya todos ya... Esto ya se ha pasado. Era un, ¿no? Una prueba que había que pasar, prueba superada, y ahora ya a pensar en el Bayern, ¿no? Yo creo que... Está claro que el partido allí en Múnich va a ser el partido más importante, ¿no? Como decimos, venimos diciendo últimamente. Otra vez. El partido más importante del año. Pero, hombre, ganar ese partido. Luego si ganásemos o pasásemos, ¿cuándo es la final? No sé la fecha exacta. ¿Cuándo es la final? El 28 de mayo, hablo de memoria, ¿eh? O sea que ya habría terminado. Es después de la liga. ¿Ya termina la liga? Sí, sí. O sea que tendríamos. Después de eso, nos podríamos preocupar de la liga, esos dos partidos, prepararlo bien y tal. Habría dos semanas de descanso. Sí, y dos semanas de descanso para preparar. Que yo no sé si es bueno o malo, ¿eh? Lo de tanto descanso a veces es bueno, a veces es malo. Si tienes lesionado, sí. Sí, pero si tienes un buen ritmo, si vienes enrachado y demás, para una semana. Lo que pasa es que en medio de eso meten la copa, las competiciones de copa de los diferentes países. El fin de del 22 es. Y entonces es por eso por lo que se juega tan tarde la Champions, que también como lo quieren hacer un fin de semana, que está bien para que la gente se desplace mejor, ¿no? Sí, no es una idea. Hombre, si jugamos allí no sería, yo creo que no sería igual que el de Lisboa, por ejemplo, aquella final, porque es una Lisboa, pues la gente pilla mejor en coche y tal. Que estamos adelantándolos, que no nos hemos clasificado todavía, pero en el hipotético caso de que así fuese, pues hombre, va a ser más difícil el traslado y tal, pero teniendo más tiempo también, pues más fácil planearlo y demás, ¿no? A ver, si ya lo dijimos, ¿no? Si algún oyente va por allí y tal, porque no creo, no sé si de aquí del podcast no creo que tengamos ninguna posibilidades, pero si las hubiera, bueno, hombre, ya lo estaríamos mirando para ver cómo podemos traer algo, algún audio, algo de allí, pero si no, pues algún oyente, pues ya sabéis, ¿no? Contactarnos porque estaría muy bien, pues eso, hablar con alguien que esté por allí, ¿no? Cuando pase. Todavía nos estamos adelantando. Bueno, si te parece, vamos a cerrar ya el partido de sí, Rayo. Sí, quería hacer un comentario de ahora que estoy viendo aquí la clasificación, y la clasificación demuestra el por qué la Leti está arriba, porque el Barcelona lleva 104 goles a favor, una bestialidad, ¿no? El Madrid lleva 105, otra bestialidad. El Atleti lleva 60, o sea, lleva 44 y 45 goles menos que ellos. Pero, ¿por qué estás arriba? Porque el Barcelona lleva encajados 29, el Madrid 32 y el Atleti 16. La solidez defensiva es lo que nos ha llevado arriba, ¿eh? Es que el Atleti, El equipo que más se le acercaba en solidez defensiva era el Villarreal, que un tramo de la liga en el que solo había no sé si eran 4 o 5 goles menos encajados nosotros y tal. Y ahora en este último tramo ya le hemos prácticamente doblado. El Villarreal lleva 31, nosotros 16. O sea, el segundo es el Barcelona, 29. Es que estábamos hablando del récord de Oblak, y yo no sé si sería también récord en la liga si agarramos así con 16 goles en contra en toda la liga. Yo no sé si estaríamos en récord, pero estaría muy cerquita, ¿no? Yo no sé cómo van los números, pero que algún equipo le haya metido. El récord de Liaño jugó, le metieron 18, pero creo que fueron en 34 partidos. En 38 partidos... 16 pues goles en 38 partidos, yo no sé. Yo creo que sería el récord, seguramente, sí. Es muy... No me acuerdo yo de... A 38 partidos, porque antes se jugaban menos partidos. Sí. Habría que hacer un porcentaje, sí, a lo porcentaje, mejor. Pero es que esto es... No sé. Algún año de la Real Sociedad de los años 80, que eran era un equipo bastante defensivo. Pero a lo que está claro, que a tantas jornadas, yo creo que ninguno. Sí, sí, es que es... Es que ves los... Es que 16 goles 16 en 36 goles. Partidos. Estoy mirando la tabla ahora mismo. Es que no me lo creo. 36-16, una media. Pues increíble, de menos, ¿no? Sí, sí, de menos de medio gol por partido. Es increíble. Y además. Bueno, vamos a terminar con el partido de Liga, porque ahora quiero hablar un poco de lo del Bayern y de algunas cosas que he estado leyendo y viendo de gente y de comentarios y resúmenes que he visto por ahí de la Champions. Así que vamos a hacer lo mejor y lo peor del partido de hoy rápidamente y pasamos a hablar del Bayern. Así que, Fernando, cuéntanos para ti lo mejor, lo peor de hoy. Lo mejor, el gol de Griezmann. En un partido que ganas 1-0 tan apurado, el gol que decide la victoria tiene que ser lo mejor. O sea, que lo mejor, Griezmann y su gol. Y lo peor, pues algunos suplentes, no quiero personalizar a nadie porque todo el mundo ha visto el partido y más o menos tiene el mismo pensamiento, pero hay algunos suplentes que hoy han perdido una buena ocasión de demostrar que podían haber sido titulares. Sí, bueno, yo a lo mejor más que el gol me quedo con el resultado, ¿no? El haber sacado los 3 puntos en un partido que había que ganar, porque hay que seguir presionando. Como fuese, lo hemos ganado, y aunque no ha sido vistoso ni mucho menos, pero son 3 puntos que ojalá sean importantes para el final, ¿no? Ojalá pudiera significar, ¿no?, algo importante. Y lo peor, pues sí, quizás un poco los que no han demostrado, pero tampoco, como decías tú antes, ¿no? Es difícil no jugar, ¿no?, de repente salir y hacerlo bien. Aunque hemos visto casos como eso, como el de Thomas, como el de Correa, ¿no?, que cuando salen y tienen los minutos lo están demostrando en la mayoría de las ocasiones. Pero no tengo mucha cosa negativa que decir. Es que era un partido que era no se ha salido del guión, yo creo. No era un partido, obviamente, si vas a sacar a los suplentes no vas a golear al Rayo. El Rayo, además, como has dicho, siempre con nosotros se guarda un poco porque sabe que si te de... Si te vas muy arriba con el Atleti te pueden machacar. Y bueno, no tengo apenas nada negativo. Así que vamos a pasar a hablar del partido de Champions. Y eso, yo quería comentar un poco antes de pasar a hablar del que viene, hablar del que ha pasado, ¿no? Mucha gente, he leído comentarios, mucha gente de eso. Estamos hablando de la defensa del Atleti, ¿no? Y de que yo decía que para mí el Atleti es el tiene la mejor defensa, el mejor, no la mejor defensa en cuanto a jugadores, sino planteamiento, no es el mejor equipo defensivamente del mundo ahora mismo. Yo creo que eso no puede haber dudas. Pero esto crea mucha confusión en gente que piensa que por ser un equipo defensivo que juega solo a defender y que no sabe atacar, que juega a plantar el autobús. Y he visto muchas críticas de eso en el partido del Bayern, ¿no? De que, joder, es que sí, es imposible porque, claro, juegan todos... Es como eso, plantar el autobús, y el Atleti no juega a plantar el autobús. Plantar el autobús es meter a 11 jugadores en tu área y que no te metan gol y no hacer nada. El Atleti juega a neutralizar a los rivales y cuando tiene que defender, defiende, y cuando tiene que atacar, ataca. Un equipo que te planta el autobús no te gana partidos. No pierde, pero no gana partidos. El Atleti es un equipo que defiende muy bien, pero sabe también hacer muchas otras cosas. Y es lo mismo que la confusión esta de equipo duro con equipo sucio. El Atleti es un equipo duro en el sentido de que es intenso, le gusta ir cuerpo a cuerpo, aguanta, no se arruga nunca. Pero lo de equipo sucio, hablando en Champions, tanto en este partido del Bayern como en los dos del Barcelona, el equipo con más faltas y con más tarjetas ha sido el equipo rival. Y eso no es de un equipo que Yo no sea creo nacional. que no tenemos que hacer caso a estas tonterías, No, no, es un porque son poco. auténticas bobadas de Claro, gente pero es que o lo que que no me ve los duele. partidos o que no ve los partidos o que son forofos, Pero es que me duele que hay porque mucha gente del Atleti que lo acepta, que dice, no, no, es que así se juega mejor. No, es que no estamos haciendo eso. pues el que lo No. acepte de Atleti es porque no lo logró entender o no entenderá de fútbol, Sí, porque el Atleti no es un equipo defensivo o que o se quizás deja guiar. eso, que quizás la prensa, ¿no? Que compran, ¿no? Como decía el Cholo, no, no Consuman, compren, ¿no? consuman, No consuman. consuman eso, no consuman. Bueno, consumir, Un comprar. equipo defensivo no está en las primeras posiciones, porque si estás solo defendiendo no marcas goles, no ganas partidos. Un día puedes tener suerte, pero a la larga tienes que hacer algo más. Sí, no, es Es que. evidente que una cosa es que tu juego defensivo sea muy bueno y otra que seas un equipo defensivo, es que se Pero. confunde. Es como decir que un equipo ofensivo defiende mal, y lo hemos visto muchas veces en el Barcelona o en la selección española, que son equipos ofensivos y defienden bien. Es que Pero. no se puede hacer una categorización tan grave. No, no, pero te iba a decir que es que estos comentarios que te estoy haciendo vienen por parte de gente de aficionados y más, y gente de fútbol. Y es más, creo que fue Javi Martínez. Javi Martínez al término del partido dijo que es que que había demasiado, ¿no? Como que había sido un partido demasiado duro por parte del Atleti. Digo, pero este hombre, bueno, lo mismo que luego que dijo Guardiola que la culpa era del césped, ¿no? Pero digo, pero si es que los que tenían que haber terminado con algún jugador menos eran ellos. Yo creo que buscan excusas para justificar su Claro, a eso me derrota. refiero, que como la prensa y el público en general asumen eso y hacen esas conclusiones, luego esto ya traspasa de la prensa a los propios jugadores y a entrenadores Sí, han y a veces creado como incluso a árbitros, un... ¿no? En el que tienes un mito de qué tal y luego resulta que es que no es así. Han creado un San Benito Sí, injusto, claro. claro. Aunque yo creo que este año menos, el año pasado era más, ¿no? Hombre, se van No dando sé, yo cuenta de. no consumo mucho, pero así lo que veo es el año pasado era más. Sí, pero ya digo, ya sin consumir, mínimamente mira las declaraciones de muchos jugadores y entrenadores antes de jugar contra nosotros. Y muchos van ya, hacen como ese, ¿no? Ese avisillo, ¿no? Por ahí, lo sueltan como Sí, que. Sí, o porque van al intentan límite y como hay que condicionar tal al y no sé qué. árbitro o No. algo. Y lo de ir al límite. Bueno, eso de ir al límite no es. Estás jugando al fútbol. Y no hay De ir al límite. O sea, límite, el hay un límite son límite, las el límite es normas. el árbitro, y ya está, Claro, ni y las tú normas. no si tú no vas al límite, ¿qué pasa? Que vas a hacer una falta y dices, o sea, vas a entrar a por un balón y dices, ay, no, que voy muy al límite, no voy a quitarle el balón, coño. No hay, esto no hay, ¿no? Es No que es ir al con límite o dureza no. se ve rápido si tú vas a Claro. hacer daño o entras fuerte, hay diferencia. Entrar fuerte o entrar duro. Es que En el fin. Atleti no va a lesionar a nadie, pero si es que es una guerra que por No, no mucho es que una guerra, digamos no vamos a simplemente yo conseguir. quería hacer un poco una reseña ahí para por si hay gente que nos escucha que es de ese pensamiento de que somos duros y que le gusta que seamos duros. No, no, no somos duros, somos un equipo que juega al fútbol con las armas que tiene. Competitivos, Claro, y compites competitivos. y que vamos todos tiramos todos hacia el mismo lado, ¿no? Y tampoco hemos tenido tantas expulsiones, no sé. Y muchas de ellas injustificadas, ¿no? Yo no me La acuerdo así justa. de muchísimas expulsiones. Hablando de expulsiones, hemos dicho antes lo del Cholo que se pierde tres partidos y por lo visto ha salido ahora, ¿cómo se llama este hombre? Mateo, ¿no? El que le expulsó, diciendo que le ha sorprendido porque él pensaba que al que le pondría los partidos de sanción sería al delegado de campo y demás. Digo, joder, pues si te ha Pues sorprendido, que pues si hubiera fuiste tú, redactado bien el claro, acta, si ¿no? tú fuiste el que lo hiciste, ¿no? No sé qué. O sea Yo que, sí, ya sé. como a mí me ha parecido un poco gracioso, como dando a entender. Que ellos ponen una cosa, pero que luego la federación o quien sea hace otras cosas, decide como le da la gana, ¿no? Digo, entonces, ¿para qué No, estáis, no, pues no? es que con el acta que redactó él no le quedaba otro remedio que Claro, sancionarle. claro. Y digo, Que lo no, hubiera no sé redactado qué bien. esperaba, pero bueno, Es que caso personaje, Dios mío. que eso, que se pierde los dos partidos que Sí, también ha quedan. habido polémica hoy que si Gaby tenía un pinganillo ¿Están prohibidos los en el pinganillos o qué? banquillo. No, no. Pues no sé. Que yo sepa, no entiendo, ¿no?, el reglamento. Ya en ese caso ya sí que me pierdo absolutamente. Sí, sí, yo que yo sepa, no he leído nunca ni he visto. Lo de los pinganillos se lleva a toda la vida. He visto a otros jugadores a veces escuchando como la radio, ¿no? Sí. En los banquillos, sobre todo en las últimas jornadas, lo típico. Ha habido gol, tal, y bueno, había un banquillo eso, que tenía. La semana como que viene, que no va a estar no van a estar en los banquillos de los tres de arriba escuchando además, por es que da igual un pinganillo, con los móviles modernos. Sí, sí. Te pones un Bluetooth de esos. Bueno, volviendo a la Champions. El partido de vuelta, obviamente, para los que no lo sepan, que no vivan en este planeta, se juega el martes a las 9 menos cuarto de la noche en Múnich. No sé cómo está Godín. Hoy estaba en la grada otra vez, obviamente, pero no sé si ayer estará recuperado. Ayer tocó balón, dicen. Sí, pero y Saúl también estaba tocado. Saúl ha estado también haciendo gimnasio y demás. Son las dos bajas así. Carrasco, creo que está, ¿no? Carrasco sí, pero Carrasco creo que ya estaba entrenando, ¿no? Creo que no. O eso es lo último que sí, que pero le... siempre está entrenando, pero luego no juega. Sí, sí. Pero espero que esté disponible, no sé, porque ya dije que yo para mí Carrasco va a ser es suplente. Sí, sí, pero que pueda entrar ahí a. Aunque a sea romper media un hora, poco, sí. Aunque bueno, viendo hoy también, tampoco me estaría mal si entrase Correa, ¿no? Ahí en los últimos minutos. Y hay que presionarle un poco, metes a Correa que eres. Porque Correa lo que se está convirtiendo es en una pata en los huevos. O sea, de estos de que dices, joder, qué jugador más pesado, porque es muy pegajoso, roba muchos balones, aguanta mucho. El chaval no se arruga. No. Es un eso, una mosca cojonera de esas. Y no me. Si no estuviera Carrasco, aunque prefiero Carrasco por la velocidad que tiene, ¿no? Pero bueno, con esas bajas o supuestas bajas, el resto pues más o menos jugarán los que estuvieron en la ida, me imagino, no habrá ningún cambio. Va a ser el 11 titular. El 11 titular. La única, lo de Godín. Sí, qué si pasa. Estuviese Godín, pues jugaría, me imagino, que Godín y Savic, que Savic hoy tampoco ha jugado, o sea que sería para reservarle también. Uh-huh. Y bueno, el Bayern. Si no está Godín, pues jugaría Jiménez o sí, Lucas, sí, me imagino que habría sería Jiménez Savic como fue en la ida, ¿no? Me imagino. Pero va a ser un partido, bueno, obviamente el Bayern tiene que salir a meter gol. Sí, han recibido unas críticas tremendas, ¿eh? Sí, sí. Pero además críticas eso, sobre por todo eso de yo creo las justificaciones de los jugadores, como les han criticado, pues buscaban excusas, claro, de algún tipo. O Guardiola, porque que han criticado también muchos a Guardiola. Porque sí, dicen al final que yo creo que esas excusas cabrean más a la gente. Que cómo si sacó equipo, a... No jugó con Müller de inicio, no sé qué. Ya. Oye, eso era raro ya desde el principio. Sí, hombre, dicen los entendidos o la gente de en la que yo confío un poco más, que sé que siguen un poco más a la Bundesliga y demás y que tienen un poco más. La idea es que Guardiola... No le gusta mucho Müller porque Müller es un jugador que es muy muy anárquico, ¿no? O sea, que es un jugador que no tiene, no guarda el puesto, se mueve mucho y demás, que por otro lado yo creo que esas son las cosas que te dan algo especial, ¿no? Un jugador así que no sabes, que de repente te aparece y demás, pero a Guardiola que le gusta controlar las cosas y demás, no es un jugador que sea de mucho de su grado, pese a que es un jugador, ya digo, que en cualquier momento te la agarra y te mete un gol. Pero yo creo que el planteamiento de Guardiola no fue el fallo. No creo que fuera un mal planteamiento. Es como lo que estabas hablando antes del partido del Rayo, ¿no? Si llegan a ganar, pues el planteamiento hubiese sido perfecto. O si llegan a empatar en el último minuto. Es que cambia todo, claro. Pero el planteamiento es que el problema es que tienes que contar con el rival. Y nosotros fuimos los que neutralizamos el planteamiento. Y lo dije antes del partido. A mí me pareció que por las declaraciones y cosas que veía, que el Atleti se había preparado mucho más el partido que el Bayern en cuanto al rival. Además, me acuerdo, no me acuerdo a qué jugador del Atleti le preguntaban, ¿no? Y decía, no, porque mira, está muy claro que tenemos que evitar procurar que Lewandowski solo reciba de espaldas, que no se gire, que las entradas por la banda, tal. O sea, sabían exactamente lo que cada jugador, las debilidades de cada jugador y cómo tenían que neutralizarlos. Y luego le preguntaban al, pues no me acuerdo si fue a Xavi Alonso, y ¿habéis preparado algo especial? Y dice, no, vamos a defender bien y atacar bien y tal. Yo y creo que dices, ellos, ¿no?, como se ven superiores, claro, pues no se preocupan tanto del rival. Y el Atleti, pues se preocupa más del rival. Sí, sí. Porque ahora de repente me imagino, por ejemplo, en el partido allí, pues a lo mejor le hacen un marcaje especial a Saúl porque metió un gol o cosas así, ¿no? Sí. Que serán y dices, pero bueno, no sé, para eso el cuerpo técnico del Cholo, porque es lo importante, ¿no? Hablamos del Cholo, pero tenemos al Cholo, tenemos al Mono Burgos, tenemos a los ojeadores, tenemos al mismo preparador físico, al profe, que no solo es preparador físico, que también estudia a los rivales en el tema físico, sobre todo, ¿no? Tenemos ahí un cuerpo técnico que es un equipo completo, ¿no? Y en muchos casos, muchos entrenadores tienen un segundo entrenador y más porque tienen que tenerlo, pero son ellos solos y les gusta hacerlo todo, ¿no? Y yo creo que el Cholo ahí en el fútbol moderno hace falta mucha gente. Claro, es que no puedes abarcar todo. Te vuelves loco. Es que no puedes, antiguamente no había preparadores físicos, han ido entrando en el fútbol. Cuanto más personas haya un cuerpo técnico, mejor. Porque es que uno solo se puede equivocar más. Cuatro ojos ven más que dos, ¿no? Siempre y cuando sea porque cuentas con ellos. Porque hay muchas veces tu confianza, claro, que te los pongan también. Claro, es que muchas veces eso, que llega uno o muchas veces se ha visto esto, de que viene un entrenador y dice, no, pero yo me traigo a mí tal, y el club no le deja, no, vienes tú solo. Y le ponen a uno de club o no sé qué. Le está haciendo la medio cama. Sí, sí. Está esperando a ver si le echan para colocarse. Eso yo creo que ese es un problema que tenemos en el Atleti en categorías inferiores, en el B y demás. Que tenemos muchas imposiciones de ese tipo del club, cuando en realidad pues tendría que venir todo más centralizado y más... Pero muchos equipos pasa y en el Atleti nos ha pasado. Pero desde que vino el Cholo y se trajo a su gente... pues eso, te rodeas de gente que... Porque otro, por ejemplo, Bercellón, el preparador de porteros. Desde que estamos con el Cholo, mira los porteros que hemos tenido, cómo están, ¿no? Sí, sí. Eso también cuenta, ¿no? Esos son todo detalles que luego... A mí me gustó... ¿Cuándo fue? ¿Fue en la Copa que le ganamos al Trampa? No me acuerdo en qué final o cuándo fue que ganamos... Que salió el Cholo y salió con todo el equipo técnico, ¿no? Detrás, en la rueda de prensa. Fue el día que ganamos la Liga. La Liga. Y como le dijo que el trabajo era de ellos también, ¿no? Y tal, y eso. Que muchos, muy pocos entrenadores harían eso. Sobre todo entrenadores, bueno, no voy a decir nombres porque... Pero entrenadores que se supone que van de tal y es todo ellos, ¿no? Pero bueno. Todo ellos para bien y para mal también, sí, claro. Sí. Porque cuando les van mal les dan todas las ceras a ellos. Sí. No se las van a dar a otros, o sea... Y un ejemplo de eso, de ese equipo, es lo del Cholo con la sanción esta de ahora de los tres partidos, ¿no? Hubiese sido muy fácil para el Cholo decir que había sido el recoge pelotas y demás y no sé qué, y recurrir, pero el Cholo pues ha dicho que está bien hecho, que fue culpa suya. Y que bueno, a lo mejor sí que fue, no sabemos al final todo esto cómo fue, pero nunca lo vamos a saber, sí, porque tampoco hay nada ni de un lado, pero, ni de otra. Es pero ha acatado la responsabilidad y la sanción y no se ha quejado y ya está. Y a mí me parece mal en el sentido de que no se tenía que haber hecho y demás, pero una vez que está hecho me parece bien el no esconder, ¿no? Y decir, vale, hemos ido, lo hemos cagado. Totalmente contrario que entrabas del Málaga, que encima daba lecciones cuando le había hecho lo mismo. Sí, sí. Es que ves, eso no... Que si tú haces algo, hay que reconocerlo, ya está. Pero lo peor es ir de algo y luego hacerlo y le pillaron al otro. Menos mal, porque el tío se creía que no iban a pillar y le pillaron nada, te pillan de todo. Si es que es tontería mentir. Claro, es que ahora hay cámaras en todos los lados. Pero bueno. Sí, en el fútbol antes era imposible. Volvamos al partido de la Champions. El partido va a ser muy difícil porque el Bayern yo creo que va a salir, hombre, con todo. El medio campo que hizo el otro día Xavi, Alonso, ¿quién era el otro? Vidal y Thiago. ¿Quién era el otro? ¿Y? Vidal. Thiago, Vidal. Uno de esos tres va a caer para meter a Müller. Sí, yo creo o que... O si no cae uno de esos tres, a lo mejor cae uno de los extremos. Yo creo que de esos tres, si cae uno para Müller, el que caería sería Thiago, porque es el que tiene un corte más ofensivo, ¿no? Y que estuvo Van Gris el otro día. Y luego jugar con dos extremos, no sé si Ribery y Robben, si están, o Douglas. Ribery le vi gordo. Hacía tiempo que no le veía. Jugar y tal. Le vi gordo, lento, intentaba ahí cosas, pero no cuando Ribery... Douglas corta, Lewandowski jugarán. Y la otra plaza yo creo que será para Ribery o para Robben, según como esté. O incluso Coman, el del otro día, pero no creo. Yo creo que sacará uno de los dos veteranos. Pero yo creo que la clave va a ser en los primeros minutos, la primera media hora o así, ver cómo, o sea, de tanteo, que es lo que pasó el otro día, los primeros 10 minutos de tanteo, que fuimos nosotros los que presionamos más y luego con ese gol, pero no van a salir a lo loco. Pero si aguantamos esa primera media hora sin bien, no, que no, que no te, que no te creen muchas ocasiones, y ahí ya empiecen a ver ellos, coño, esto hay que, no van a salir a lo loco, pero si van pasando los minutos van a darse cuenta de que tienen que meter un gol. Y ahí es cuando el Atleti tiene que ser listo, ¿no? Y saber defender bien, pero saber aprovechar también los espacios que van a dejar, porque van a dejar espacios. Entonces, sí, según pasen los minutos, si conseguimos mantener el marcador a cero, sin echarnos atrás, obviamente. Yo creo que, por ejemplo, el partido de vuelta, obviamente no es en el Calderón, pero el partido de vuelta de la eliminatoria con el Barcelona es un ejemplo, ¿no? El no dejarles jugar, pero sin ir a lo loco, ¿no? Yo creo que ahogarles el centro del campo y los extremos, ¿no? Los que suban por las bandas, aunque dejes el medio por el centro un poco más descubierto, pero yo creo que donde de verdad tienen peligro es abriéndose por las bandas ahora mismo, ¿no? Porque jugadores como Lewandowski, por ejemplo, son jugadores que no son habilidosos o Müller, ¿no? Son jugadores que son más de remate, de entrarte, ¿no? De recibir pases. Va a haber mucho juego balón aéreo. Sí, por eso, de recibir pases de las bandas y demás. Entonces yo creo que la base será el no dejar que haya que las bandas entren fácil, ¿no? Sobre todo si jugasen Robben o Ribery, que no creo. Como mucho uno de los dos. Los dos Robben, a la vez difícil. Robben creo que está todavía mal, pero Ribery tampoco sí. Está al 100%. O sea que yo creo que eso, que lo que tú decías, solo probablemente solo hagan un cambio respecto a lo del otro día y sea el Müller va a ser Thiago titular, por Müller. ¿No? Por las críticas que ha recibido. Sí, yo creo que no, pero que no habrá más. Como le deje de suplente allí, se va a armar. Sí, sí. Además, allí en Alemania, Müller, no puede ser. Pero hoy han empatado a uno. El Bayern. O sea, que han ganado la Liga, todavía no. No la han ganado, todavía no. Tenía que ganar para ganar la Liga y no han, y han empatado. Han empatado uno con el Werder Bremen y todavía siguen. La Liga la tienen muy cerca, pero vamos, que hoy no se han proclamado campeones. Le empataron al final el Borussia y no ha sido. El Borussia Mönchengladbach y le han quitado la Liga. De momento, claro. Se queda, saca 5 puntos al Dortmund y quedan 6 en juego. Bueno, metió un gol Müller en el 7. Que no están tampoco para regalar cosas, ¿no? Hombre, tendrían que perder los dos partidos de liga. Sí, pero digo que no. La liga. Pero que no es que tengan la liga ya ganada y solo se tengan que preocupar de la Champions, ¿no? No, luego tienen además la final de la Copa Alemana. O sea, que tienen varios ahí eventos en estas fechas. Yo la verdad que voy. Nos olvidamos de otro jugador, Götze, que ya le damos por suplente cuando es un jugador bestial. Sí, pero otro. Bueno, por lo visto está ya el Borussia está para recuperarle porque parece que no cuenta para la temporada que viene, ¿no? Es un jugador que a mí tampoco me entusiasma, pero sí que está claro que tiene clase y Guardiola no le ha usado apenas, ¿no? Sí, ha jugado muy bien, ¿eh? Sí, que juega muy bien, pero que no Guardiola no es de... Digo, a mí personalmente no es de los que me... Pero que Guardiola, teniendo la clase que tiene y demás, es un jugador que le ha infrausado, ¿no? Le ha usado apenas en el Bayern. Entonces yo no creo que en este partido, jugándose lo que se juegan, confíe en él, ¿no? Pero otras cosas se han visto, ¿no? A lo mejor sorpresas, ¿no? Ya sabemos además que tanto Guardiola como el Cholo son entrenadores mucho de intentar dar sorpresas así en partidos sí, importantes. Sí, sorprender al rival en algún tema. Entonces, alguna sorpresa igual nos da, pero yo estoy confiado de que pasamos, o sea, yo creo que pasar, no... Pasaremos. Vamos a sufrir. Que es un equipazo y jugamos en su campo. Sí, hombre... Otra cosa sería también pues salir los primeros minutos, como hicimos el otro día, un poco a presionar, intentar tal, y meter un gol en los primeros minutos. Meter un gol en los primeros minutos sería... Sería bajonazo total. Sería, ellos, sí, sí. Ya, porque eso ya se acabaría la opción del prórroga. Sí, sí. Y tienen que meter 3 goles. Tendrían que meter 3 en 90 minutos. Y meterle tres goles al Atleti. Porque tela. Mientras el Atleti no meta ninguno, ellos pueden decir 1-0 y luego alargo un poco más en la prórroga y a ver si meto el segundo. Pero cuando el Atleti ya mete uno, ya se acaba la prórroga. Sí, sí, va a ser. Y se reduce el tiempo. Va a ser a cara de perro. Esto va a ser una final en toda regla. Aunque la final todavía hay que esperar. Pero bueno, yo confío en estos jugadores, confío en el equipo, en el Cholo. Y tengo claro que eso, que vamos. Lo bueno es que están habituados a jugar este tipo de partidos, ¿no? Sí, es otra cosa, eso, ¿no? Con el Cholo ya somos equipo habitual de Champions, de finales, de llegar a rondas finales. Y no tiene jugadores. Bueno, es que aunque tenga jugadores que no. El otro día hablábamos de Augusto. Augusto, el otro día, pues no sé si era su primer. No, ¿cuál fue? Se estrenó en Champions con el Atleti, pero no sé si era el otro día o si había jugado. Pero la primera temporada en Champions, seguro. En el sí, Celta sí, no pero jugó contra el Barcelona, jugó Augusto. Estoy recordando, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Algún minuto, pero bueno. Jugadores que se supone que no tienen experiencia en estas competiciones. El propio Tomás. Sí, Tomás salió de. No sé. Es que son jugadores que. Y entran en el grupo. Lucas o. Y cumplen, ¿no? Y bueno, sí, Lucas. No sé, tienen muchos jugadores. Que luego tienes otros que han ganado muchas cosas, ¿no? Y que han jugado Champions y demás, ¿no? Tenemos jugadores así también. Pero lo importante es eso, que estamos convirtiéndonos en un equipo que entra ahí regularmente y que no se siente fuera, ¿no? Yo recuerdo nuestras primeras temporadas en Europa League y en Champions, ¿no? Estoy hablando ya de hace unos años, ¿no? Antes del Cholo, ¿no? Con Quique, con Aguirre y demás, como muchas veces, pues eso, pecábamos de pardillos. Y es más, te voy a decir, incluso hasta aquella final que perdimos, ¿no? Quizá la perdimos un poco por. Pero yo creo que ahora ya. El Atleti ya, como dice, tiene los huevos pelados, ¿no? Esto ya no. Ya, está acostumbrado. Ya no nos sorprende nada. Cuanto más juegas estos partidos, más aprendes, claro. Sí, sí. Así que. No te asusta nada. Yo creo que confianza, optimismo y nos va a costar, pero vamos a estar en Milán, yo creo. Y va a ser. Sea quien sea el rival, hombre. Supuestamente no vamos a adelantar acontecimientos, pero parece que el que lo tiene más fácil ahora mismo, pues obviamente es el Trampas, ¿no? O sea que podía ser una repetición de aquella final. Igual es el Manchester, el City, pero no sé, viendo el partido que juegan allí lo veo muy difícil, aunque el Trampas tampoco. Pero podía ser incluso lo que muchos no quieren, que sería la revancha, que yo desde el principio he dicho que a mí me gustaría. A mí yo sé que si lo tenemos que hacer otra vez, esta vez sí que sí, pero me imagino que el martes por la noche estaríamos hablando bueno, es más, el martes por la noche no, porque no sabremos cuando ganemos ese partido, no, todavía no sabemos quién será el rival. Así que igual tenemos que esperar al siguiente programa de Liga, que sería el fin de semana siguiente, para hablar del rival. Otra vez, estamos adelantando acontecimientos y no soy muy de hacer estas cosas, porque luego tampoco es que sea supersticioso, pero hasta que no están las cosas hechas, pues no se puede hablar de ellas, ¿no? Pero yo creo que en líneas generales la afición y el equipo y demás está confiado en que se puede pasar. Obviamente no está hecho, pero hay que seguir trabajando. Y si una cosa tiene el Atleti, eso es trabajo, ¿no? Estamos mejor que hace una semana, vamos 1-0, ¿no? Es que es lo que decíamos el otro día, es que el Atleti va en ascendente. Es que en vez de aquella final que perdimos, de la que estamos hablando ahora y demás, aquella temporada que ha sido la mejor temporada en muchísimos años. El último verde de competición fuimos, no voy a decir un desastre, pero nos costó a todo. Dios ayuda. Sí, costó. Estábamos, en la liga de los últimos tres partidos. Se nos lesionaba un jugador y era el fin del mundo, ¿no? Se nos lesionaba Diego Costa y que si se tenía que ir a tratarse con no sé qué, con no sé cuánto, luego sí. Arda Turán. Ahora, pues está lesionado Godín. Imagínate en aquella temporada que se nos lesiona Godín. ¡Fu! Es que era estaba el fin del mundo. Weider, pero sí, estábamos muy justitos. Sí, porque yo creo que fue la primera temporada que luchamos a tope por la Liga y por Europa. Y entonces el equipo lo acusó. Y ahora ya llevamos 3 años luchando a tope en estas dos competiciones y ya se ha cogido la dinámica. Sí, sí. Y hay más plantilla también. Sí, es que tenemos. No solo que hay más plantilla, sino que no hay. O sea, la plantilla son todo de confianza. Porque a veces no tenía aislamientos o cosas por nada, ahí que están. Nada, nada. Incluso, mira, hoy jugadores como Vieto, como Oliver, que han jugado hoy, no tienen confianza, pero tampoco les puedes achacar y tampoco lo están haciendo mal. Cuando están entrando, bueno, pues a lo mejor no están cumpliendo demasiado, pero estás hablando de los jugadores, ¿no? El jugador 20, ¿no? El 21, ¿no? Tienes 20 jugadores que te cumplen, que te entran, que tal. Y estoy seguro de que si fuera necesario que tuviesen que entrar por lesión y demás, cumplirían también, ¿no? Mejor o peor, pero cumplirían. No sería que dijeras, joder, es que menuda diferencia, ¿no? Es que recuerdo años eso que mirabas y decías, es que mira el Cholo al banquillo y a quién saca, ¿no? O otro jugador, otros entrenadores, ¿no? Pero es que esta temporada es eso. El problema es muchas veces quién se queda fuera de la convocatoria, ¿no? Porque tienes tantos jugadores que todos te pueden cumplir, ¿no? Y además, los que no estaban así, ya nos hemos librado de ellos, ¿no? Que eran un par esta temporada. Cada temporada hemos ido reduciendo ese número. Empezábamos, tres o teníamos, pues antes, prácticamente todo el banquillo de jugadores que no podías confiar en ellos. Las primeras temporadas del Cholo, recordamos, ¿no? Tenía 13 jugadores, no había más, o 12. Y ha ido subiendo y hemos ido descartando esos que no valen. Las últimas temporadas ya, pues la temporada pasada teníamos 3, esta temporada teníamos 2 y ahora desde enero no tenemos ninguno de los que no valen. Eso es muy importante. Claro. Tener gente de nivel, no tener 11 muy buenos y luego remiendos por ahí. Sí, que se lo digan a Barça. Que el Barça tiene muy justa la plantilla. Vamos, justísima, porque los refuerzos que tiene por el banquillo. Hombre, no han podido hacer los fichajes que han hecho, solo hicieron 2, por eso el tema de los fichajes. Y eso les pasa factura, lógicamente. Espero que a nosotros no nos pase factura eso si se da al final la sanción y todo este tema. Sí, pero es que además en el Atleti los fichajes que parecían que eran un poco más de relleno, que iban a ser a lo mejor esos nombres que en los que no se puede confiar, han resultado sobre todo lo contrario, ¿no? Y tenemos sí, ahí los fichajes caros han salido a veces peores. Sí, sí. Este año desde luego, los dos, porque los dos más caros que han sido Vieto y Jackson se ha tenido que vender y Vieto, pues me parece a mí que la temporada que viene cedido o vendido. Y luego ha venido pues eso, Carrasco, Savic, ¿no? Dices, joder, es que funcionan. Tomás que ha vuelto de la cesión, ¿no? La verdad que no nos podemos quejar. Nos hemos quitado al elemento de la banda izquierda. Sí, sí. Es que lo que digo, que teníamos dos lastres en el equipo esta temporada que se vieron desde el principio, que eran Jackson y Siqueiras. Jackson había que darle tiempo, Siqueira ya lo sabíamos, pero Jackson había que darle tiempo, se le dio tiempo demasiado quizá y se vio que no. Y se ha soltado el lastre y ahora, pues eso, a volar alto, ¿no? Sin lastre. Sí, sí, el submarino va mejor. Sí, sí. Suelta el lastre cuando dicen los de los submarinos y sube, sube, sube. Por eso, ahora estamos bien. Yo creo que, bueno, no sé si tenemos socios juega cantera, mañana y cantera, como no estás hecho hoy. Paso a la cantera, sí. Sí. Tengo aquí algunas notas de cantera. Vamos a empezar primero con el B, que juega un partido decisivo. Mañana, como han ido haciendo el chorro los últimos partidos, va a llegar aquí a San Fernando de Henares, juega un partido decisivo, juega contra el San Fernando y es un partido clave porque el San Fernando está a 2 puntos del Atleti B y si gana le pasaría. El San Fernando es el quinto, el Atleti B es el cuarto, o sea que si gana nos pasaría cuando quedan poquísimas jornadas para el final de la liga. O sea que una derrota mañana nos echaría del playoff por el ascenso. O sea, casi nada. Joder. Eso, los últimos resultados tontos, pues ha llevado a esta situación límite. Sí, sí. Mañana a las 5 de la tarde. A lo mejor lo que hablábamos antes de la experiencia, ¿no? Que te pilla ahí, ¿no? Que no tienes la experiencia de estar ahí, de hacer eso. Pues a lo mejor es un poco de esto que le pasa aquí también, ¿no? El mal de altura que le llaman a veces, ¿no? Hay que estar concentrado y seguir para adelante, ¿no? Pues mañana a las 5 en San Fernando de Henares, partido decisivo al que lo quiera ver, del Atlético de Madrid B. Luego, el juvenil que, como sabemos, ganó la Liga, ahora va a empezar a disputar la Copa de Campeones, que en juveniles hay varios grupos por la zona de España, me parece que hay 7 grupos, y entonces los campeones de los grupos disputan la Copa de Campeones para designar al campeón de España de juveniles, porque Atlético ganó la Liga de Juveniles de la zona de Madrid, Valencia, Castilla, los alrededores de Madrid, ¿no? Y ahora empieza la fase final de la Copa de Campeones y en la primera ronda le ha tocado el Sevilla. el Sevilla, que es el campeón de la zona andaluza, y jugará el lunes 2 de mayo a las 12:45 de la mañana contra el Sevilla en Almería. Vamos a ver si empezamos con buena suerte. A ver. Y luego el cadete, de categoría también masculina, se ha proclamado vencedor este fin de semana de la fase autonómica Copa Coca-Cola de Madrid. Ganaron al Atlético Pinto 2-0 en la final este mismo sábado y ahora pasa a la fase final de España. La Copa Coca-Cola de cadetes, que podríamos decir que era como, no es exactamente así, pero es una especie como el que la ganas puede ser como el mejor equipo cadete de España. Ahora jugará en la siguiente ronda, nos tocan los campeones de Baleares y de Canarias, al cadete nuestro. Vamos a ver si sigue bien el equipo y sigue superando rondas. Y luego el femenino se juega mañana sus últimas opciones de ya bastante remotas de ganar la liga, porque la derrota última nos ha dejado muy mal, la derrota con el Valencia, ya que estamos terceros a 6 puntos del Barcelona y a 7 del Athletic Club de Bilbao. Es prácticamente ya imposible ganar, pero bueno, hay que intentar terminar la temporada en esa tercera posición, y mañana se juega contra el Oviedo Moderno en Oviedo a las 12 de la mañana. Esperemos que ganen y dentro de lo que cabe nos dejen un buen sabor de boca. No ha habido manera de acabar con el Barcelona y con el Bilbao, que han hecho una temporada bestial, y a ver si las chicas terminan esta temporada que se va acabando en liga con esta victoria y luego ya se dedican a la Copa. Y bueno, no iba a decir, teníamos también un par de malas noticias en las categorías más inferiores, ¿no? en el madrileño, el infantil A y el B, que han descendido, ¿no? Pero bueno, son chavalitos de 11 años, ¿no? Tampoco es... además tampoco es el primer equipo de sí, no, el madrileño, son, no sé. Sí, son el madrileño, ¿no? Pero bueno, habría que bueno, decirlo, pues, ¿no? También habrán aprendido. Habrán aprendido, se aprende sí, a veces más. Lo que pasa es que en estos equipos el problema es eso, que son equipos en los que suelen estar jugadores un año nada más o de pasada, ¿no? Y luego ya pasan a cadetes y tal. Y a lo son mejor no pasan de paso. Todos. Claro, o... entonces el equipo a lo mejor que va a jugar la temporada que viene, o el que ha jugado esta temporada, es un equipo prácticamente nuevo con lo que tenían el año pasado, ¿no? Entonces... y puede arrasar en esa categoría porque son chavales a lo mejor muy buenos que están en una categoría inferior a su nivel, claro. Que suele pasar eso. Pero bueno, el socios esta semana hay descanso en el fútbol regional en Madrid, pero el equipo no para. El viernes entrenaron y el lunes, el día de la Comunidad de Madrid, tampoco van a parar y van a jugar un partido amistoso contra el Celtic de Castilla en el campo Vicente del Bosque, que está al lado de las Torres de la Castellana. Podríamos decir que es un derbi porque es territorio comanche. En una zona madridista, el socio visita al Celtic Castilla, un equipo con tradición en Madrid, que también está luchando por subir a primera, por lo tanto va a ser un partido perfecto para no perder el ritmo y llegar a las últimas jornadas a tope. Ya solo quedan, pues sí, 5 jornadas para el final de la liga y las cuentas son claras. Si el socio gana 4, sube automáticamente, hagan lo que hagan los demás. Bueno, pues nada. Con esto vamos a terminar el programa por hoy. Ya esperando todos ahí ya nerviosos ese partido del martes por la noche. Como digo, estaremos, me imagino, seguro, aquí después del partido grabando y a ver si puede ser celebrando, que creemos que sí. Y bueno, y poco más. Dar las gracias a Fernando, a todos los que nos habéis escuchado, a Néstor por su comentario, obviamente, a todos los que nos habéis escuchado. Recordaos que podéis seguirnos por nuestra página web www.atleticontreses.com, donde podéis escuchar este programa y todos los anteriores, seguirnos a través de las redes sociales, Twitter, Facebook, suscribiros al podcast a través de iTunes, RSS o iVoox, o dejarnos vuestros comentarios y sugerencias en iVoox también, que iVoox siempre está muy animado con los comentarios, aunque de todos los colores y de todos los sabores. También hemos recibido algunos emails durante la semana de gente para hacernos comentarios sobre el programa y sobre el trabajo que hacemos o el trabajo o lo que le gusta y lo que no les gusta, que saber todos que tomamos nota de todo y bueno, nosotros intentamos hacerlo lo mejor posible Y una vez nos sale mejor, otra vez nos sale peor, y en algunas cosas coincidiréis con nosotros y en otras pues discreparéis, pero sí, así es la vida. Y yo quiero decir simplemente que aceptamos todas las críticas y opiniones. Es más, a mí me gusta más leer opiniones contrarias que la gente que te tira loas y aplaudo, porque uno aprende más de cuando te contradicen de que cuando te dan la razón. Y además en la discrepancia es mucho mejor que la total indiferencia. O sea que agradecer a todos los que opinan de todas las maneras. Sí, sí. Y aceptamos pulpo como animal de compañía. Pues nada, gente, lo dicho, nos escuchamos el martes por la noche y a ver si podemos estar hablando de, ¿por qué no?, una victoria del Atleti. Así que hasta entonces y como siempre, ¡Atleti! ¡Que se vayan! ¡Diles que se vayan! ¡Diles que se vayan!